Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar. Hola amigos de La Voladora Radio, buenas tardes en este miércoles 18 de febrero con un poco de caos en Amecameca por las festividades del miércoles de ceniza. Pero bueno, ya estamos aquí para compartir con ustedes como cada miércoles temas de para su crecimiento personal. Pero antes de comenzar con nuestro invitado del día de hoy, quiero recordarles nuestros números en cabina, el 5540261814, que es el WhatsApp, y el 597-978-5252, que es nuestro número en cabina. Recuerda también que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, en donde nos vas a encontrar como La Voladora Radio, en Facebook, X, Trend e Instagram. Gracias también a nuestra querida Rocío, que sin ella este espacio no sería posible, esta magia no sería posible. Y antes de pasar con nuestro invitado de hoy, que como saben ustedes siempre tenemos invitados de súper lujo, quiero recordarles que nuestros amigos y amigas de La Volcana nos han donado más goteros de plata coloidal para purificar el agua y desinfectar frutas, verduras o legumbres. Así que envía un mensaje a nuestra página para que tengas el tuyo. Ya quedan poquitos, así que no tardes en enviar un mensaje. También queremos recordarte que si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, nuestros amigos de Campi Amecameca están ofreciendo precios especiales en la compra de alimento que está dirigido a albergues o rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Comunícate con ellos al 5528965939 y dale una patita a quienes más lo necesitan. También otros saludos el día de hoy son para nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Recuerda que son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, aunque gracias a la tecnología pueden atenderte en cualquier lugar de la República Mexicana. Los encuentras en Facebook como tu asesor en contabilidad. Y ahora sí, vamos a pasar con nuestro invitado del día de hoy, que como siempre, ya saben aquí, solo invitados de lujo. Hoy nos acompaña Jaime Núñez Rivero. Él es coach ontológico y facilitador especializado en desarrollo humano y liderazgo con un enfoque filosófico. Integra el existencialismo con herramientas contemporáneas de coaching para acompañar a personas y equipos en procesos de autoconocimiento, responsabilidad y transformación profunda. Es Country Manager y Lead Master de Points of View México, donde facilita experiencias de alto impacto que combinan la reflexión, la emoción y la acción. Su trabajo está orientado a formar mejores humanos, más conscientes, más auténticos y comprometidos con su propio proyecto de vida. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, Tony. Buenas tardes. Pues muy bien y muchas gracias a ti por la invitación de participar aquí en tu programa, de verdad. Gracias, gracias. Pues un placer tenerte. Además, es bien interesante porque Jaime y yo nos conocimos en unas vacaciones el diciembre pasado, lo cual a mí me sigue recordando las diosidades. Yo creo que no existen casualidades, son diosidades. Diosito nos puso por alguna razón o el universo nos puso en un lugar en el que coincidimos. Y bueno, ha sido como una experiencia bien padre porque de este tema del que hablaremos yo ya había escuchado. Y bueno, con Jaime fue como, ah, mira, ¿te acuerdas que escuchaste que esto existía? Vamos a trabajar más por aquí. Pero cuéntanos, Jaime, ¿quién es Jaime? Ya hablamos un poco de ti, pero ¿cómo es que llegas al coaching y después a integrar todas estas herramientas? Sí, Tony. Bueno, gracias, coincido contigo. Las diosidades o diosidencias, como dice el dicho, las piedras rodando se encuentran, y pues es por eso es que nos cruzamos el camino, ¿no? Y muy contento. ¿Cómo es que me dedico a lo que me dedico? Bueno, es una historia pues bastante larga, pero yo antes, como mucha gente, me dedicaba a trabajar en una empresa. Bueno, tuve varios empleos, varios trabajos, en ventas, ¿no? Fue mi campo laboral. Bueno, actualmente tengo 53 años, entonces imagínate, empecé a trabajar desde los 18 más o menos. Y entonces pues empecé a trabajar pues en una empresa, luego en otra, pues como que siguiendo la ruta del desarrollo profesional, la ruta del dinero que le llaman, ¿no? Que les decían, mira, es que yo estudié mercadotecnia. Uh-huh. Y lo digo a manera de broma, pero ni tanto, porque, o sea, una cosa fue es estudiar y otra cosa es asistir al colegio, ¿no? O sea, yo asistí a la universidad, pero pues lo hice por trámite y empecé ahí mi carrera laboral y estuve, pues no sé, como 20 años trabajando como empleado, pero de pronto empecé a sentir que esa piel no era la mía, no me quedaba el traje, el puesto, la labor, y empecé a experimentar una inquietud tremenda, tremendísima, de quererme dedicar a otra cosa. Incluso dije, caray, creo que elegí la carrera equivocada, voy por el camino equivocado. Y mira, o sea, por diosidencias también, un día en un viaje, ya tiene bastantes años, hace como 20 años, nos mandaron a un curso de capacitación y nos pusieron a un coach. Y aquella experiencia fue tan increíble que dije, yo quiero hacer eso, yo quiero estar allí. Te estoy hablando del 2010, creo, 2009, más o menos. Y ya entonces, como que de pronto mi voz interior me hablaba y me hablaba y me decía, dirígete hacia donde tú quieres estar, dedícate a otra cosa, al desarrollo personal y demás. No le hice mucho caso, pero mira, las cosas por su propio peso caen y a veces ni aunque te resistas, las puedes impedir. Entonces, de pronto yo ya renuncié a mi trabajo y dije, voy a dedicarme al coaching. Eso es lo mío. Lo que estoy haciendo en este momento, o sea, en aquellos días, no era lo mío. Me costó trabajo brincar o cambiar de carril, porque es un cambio pues, de paradigma, un cambio de carrera. Era yo soltero en aquellos años, no tenía gran dificultad en cambiar de trabajo, pero aún así tenía pues mis obligaciones, mis gastos. Siempre he apoyado a mis papás en aquellos años, más todavía porque estaban los dos, y no, como que parecía imposible. Entonces, la verdad, me armé de valor, renuncié y me empecé a preparar y a formar en el coaching, y de a poquito fui avanzando hasta ser facilitador o profesor de coaching en la escuela en la que estudié. Ahí me dieron la oportunidad y ahí me empecé a preparar, a foguear, ¿no? En sesiones individuales, en facilitación de grupo. Y lo mío, digamos, como mi carrera, o más bien mi profesión o oficio original de ese cambio, es el coaching ontológico, como ya bien lo dijiste, porque hay varios tipos de coaching, ¿no? El ontológico, que es mi especialización, que es la parte de entrenar al ser humano en tanto ser humano, ¿sí? Esto es lo que a mí me gusta y tengo, pues creo yo, la vocación, y ahí fue donde dije, de aquí soy, y desde el año 2010, 2011, más o menos, pues estudié mis certificaciones, y desde entonces estoy en esto. Y así empezó la historia hasta ahora, ¿no? Bueno, han pasado cosas, como por ejemplo, ya hace 8 años fundé mi propio negocio de coaching, o de Points of View, ¿no? También, pues, les voy a contar de qué va, ¿no? Pero más o menos en resumen, esa es mi carrera profesional, pero yo le llamo como mi segunda, ¿cómo decir? Yo les digo a la gente, tengo una vida pasada laboral. Sí, tengo una vida pasada. Pero mi nueva vida, mi renacimiento, fue justo a partir de que descubro el coaching y que realmente es donde yo creo que soy más útil y tengo más un propósito más genuino que lo que hacía antes. Entonces, en resumen, esa es mi historia. Claro, y fíjate que es bien interesante porque, bueno, tú sabes, yo soy psicóloga y aquí hay como dos cosas que me parecen, bueno, muchas, pero dos que quiero tomar ahora. Por un lado, esta cosa en donde a los 18 años, 17, 18 años, cuando no sabemos ni qué onda con nuestra vida, tenemos que tomar la decisión más importante de nuestra vida, en términos laborales, en términos profesionales, que es a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Porque así nos lo dicen. Es más, yo así lo digo, ¿no? O sea, o antes lo decía, cuando trabajaba con chicos de esa edad, que era, ¿qué quieres estudiar? O sea, creo que es la peor edad en la que podemos elegir, porque no necesariamente lo que en ese momento nos interesa es a lo que más adelante nos vamos a querer seguir dedicando. O sea, creo que eso es como un tema, ¿no? Esto que dices tú, bueno, yo iba a la escuela, inscrito el TAN licenciatura, pero después me doy cuenta que no era por ahí, ¿no? Y creo que a muchos nos pasa. Si bien es cierto, yo sigo dedicándome a la psicología, también hay muchas otras cosas que no tienen, que son diferentes, ¿no? Que tienen un enfoque diferente, aunque siguen teniendo que ver con el desarrollo humano, pero que le pegan. Y por otro lado, esta cosa en donde pareciera que los psicólogos tenemos que estar peleados con la gente que se dedica al coaching, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, habemos profesionales en todo y poco profesionales en todo, independientemente del título, ¿no? Que creo que también eso es algo que me parece importante, porque yo he escuchado a muchos compañeros psicólogos. Incluso en algún momento también fui del grupo que decía, no, ¿por qué el coaching? ¡Qué horror! Y ahora que lo conozco un poco más, digo, no es el coaching, es el que lo trabaja, ¿no? No es el psicólogo, no es la psicología, es el psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar, ahorita nos vamos a ir rápidamente a un corte, pero regresando vamos a hablar de qué es esto de Points of View, que yo estoy encantada, pero que a veces me cuesta un poco de trabajo explicar. Vamos rápidamente a un corte y ahora regresamos. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram. La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más. Bueno, ya estamos de regreso, amigos de La Voladora. Y pues ahora sí vamos a comenzar. Ya hablamos un poco de Jaime, de cómo llegó a este lugar del coaching, después de pasar, y consta que son sus palabras, él solo estaba inscrito en mercadotecnia, no es que haya estudiado, solo estaba ahí. Y hace poco escuché de alguien más decir algo por el estilo: yo iba a la escuela, no precisamente estudiaba. Ok. Y bueno, por aquí, ay, es que no puedo ver bien los comentarios, pero nos dicen también que sí, justamente esto es todo de lo que hablábamos antes de irnos a corte, de que a los 18 años nos piden que tomemos una de las decisiones más complejas de nuestra vida, ¿no? Que es, ¿y a qué te vas a dedicar el resto de tu vida? ¿Qué quieres hacer el resto de tu vida? Y bueno, aquí está Mar, dice que sí, que es súper común que a ella también le pasó esto de tener que elegir algo y después, pues, no era precisamente lo que quería. Y además la otra es que nos quedamos en este lugar de, pues, si ya lo decidiste, ahora ahí te quedas y te aguantas, ¿no? Casi, casi. Pero cuéntanos, yo sé que tú trabajas diferentes herramientas, que utilizas diferentes herramientas y podemos hacer otros programas en donde hablemos de estas otras herramientas, porque también tienes Lego, que no la conozco mucho, pero he escuchado que es una cosa muy maravillosa. Pero hoy vamos a hablar específicamente de Points of View. ¿Qué es eso? Suena bonito, pero ¿qué es eso, Jaime? Ah, sí, claro que sí. Mira, pues el coaching, su herramienta principal del coach, y como tú lo sabrás bien como psicóloga, es la conversación, ¿no? O sea, la herramienta es la conversación, el espacio, o sea, una consulta de coaching o acompañamiento psicológico, terapia y demás, es un espacio conversacional. Bueno, yo como coach, nosotros los coaches también creamos espacios conversacionales, que les llamamos, bueno, ontológicamente hablando, es un espacio para florecer, ¿no? Pero aquí los coaches contamos con una caja de herramientas. Hay muchísimas herramientas que son medios, pueden ser lúdicos, pueden ser didácticos, pueden ser dinámicos, a través de los cuales la gente tiene un proceso de aprendizaje, de descubrimiento, de autoconocimiento. Por ejemplo, el juego es un medio súper poderoso para que la gente se conozca. Por ahí hay un dicho que dice que puedes conocer a una persona mejor con una hora de juego que con toda una vida conversando con esa gente, ¿no? Entonces, ¿qué es Points of View? Mira, Points of View puede ser definida desde varios puntos de vista, tiene varios significados. Primero, es una herramienta, pero también es una empresa, es un movimiento, es una comunidad, es una metodología, ¿sí? Imagínate que, lo voy a definir sencillo, Points of View son unos estuches que contienen tarjetas fotográficas a través de los cuales estas imágenes detonan en las personas recuerdos, emociones, sentimientos, pensamientos, conversaciones que pueden sacar a la luz, pues autoconocimiento, que les caiga un 20 a la gente, que recuerden cosas que han olvidado. Es una manera de tener una conversación diferente. Por ejemplo, cuando tú vas con el psicólogo, con el coach, te sientas y te empieza a preguntar cosas, pero un coach o un, más bien, digamos, no voy a encasillar Poncho Viu únicamente para ciertas carreras o profesiones de desarrollo profesional, es para todos aquellos que se dedican al acompañamiento del desarrollo personal. Entonces, vas con el profesional y saca las cartas, las pone enfrente de ti y te va a hacer preguntas específicas y te va a pedir que respondas esas preguntas, pero a través de las imágenes. Un ejemplo, yo te puedo mostrar ahorita una tarjeta de Poncho Viu y te puedo decir, a ver, Tony, ¿de qué manera esta tarjeta habla de ti? Preséntate a través de esta imagen que ves. Yo te voy a guiar a través de tu observación y tú me irás diciendo cosas que quizás sin Poncho Viu no se dirían porque no conecta con esas imágenes tan especiales y tan originales. Eso es Poncho Viu, ¿no? Desde luego, es una metodología porque tiene todo un programa de capacitación. Yo certifico a los profesionales que quieren usar esta herramienta, pero también es toda una comunidad de facilitadores de varios niveles. Es una marca que viene de Israel desde hace ya 16 años. Tiene presencia en más de 35 países. La herramienta ha sido traducida a más de 25 idiomas. Y aquí en México pues ya tiene presencia desde hace ya bastantes años, y justo yo represento a esta marca como country leader o country manager, y ese es mi, pues, además de ser coach, que bueno, va de la mano, porque quienes utilizan Poncho Viu son coaches, psicólogos, terapeutas, mentores, asesores, incluso también profesionales de recursos humanos los utilizan para hacer un tipo de entrevista, un icebreaker, en fin. Entonces, Poncho Viu, bueno, es una palabra en inglés que si lo traducimos al español dice puntos de ti, pero también puede ser entendido como points of view, de vista, o sea, puntos de vista. Estas tarjetitas, que mucha gente les llama tarjetitas mágicas, que no es esoterismo ni tampoco naipes ni cosas que te van a adivinar el futuro. Es simplemente estas tarjetas, estas imágenes, hacen que tengas una conversación diferente contigo misma y con las demás personas. ¿Sí? Hay varias herramientas, varios tipos de tarjetas. Y eso básicamente, y si tuviéramos que definir en una frase para qué es Poncho Viu, yo diría, sirve para cambiar puntos de vista acerca de los temas que nos importan en la vida. Sí, eso es en resumen Poncho Viu. Y bueno, mientras te escuchaba, pensaba como en varias cosas. Por un lado, esto del juego. En terapia se utiliza mucho el juego, sobre todo con niños y un poco con adolescentes, pero pareciera que con los adultos, bueno, no pareciera. En psicoterapia muy poca gente trabaja el juego con adultos, ¿no? A partir del juego. Porque además también tenemos esta idea de que solamente los niños juegan y que cuando crecemos ya nos volvemos seres serios y ya no, el juego no es parte de nuestra vida. Porque y es como si hubiera o juegas o trabajas, ¿no? Estos dos espacios diferentes. Entonces, claro, en terapia utilizamos mucho el juego, mucho esta parte lúdica, pero más con los niños. Con el adulto es mucho más a partir justo de la verbalidad, justo de la conversación. Y las palabras se quedan cortas con los procesos. O sea, hay muchos procesos que no tienen palabras. Yo puedo percibir la energía de algo, pero no poder ponerle la palabra a eso que está ocurriendo. Entonces creo que aquí es donde las tarjetas nos pueden ayudar mucho. Sí, sí, bastante. Acabas de decir algo clave y es precisamente, a lo mejor eso que me está ocurriendo me lo está mostrando una tarjeta, una imagen. Nuestras imágenes o nuestras tarjetas, imagínate que son tarjetitas del tamaño como de como de una tarjeta bancaria, ¿no? Como una tarjeta de débito, así. Entonces, muchas veces esa imagen está representando lo que siento, lo que quiero decir, pero no hay o cómo, y entonces eso me va a ayudar. Ahora, algo importantísimo que acabas de decir también es el juego a los adultos. Fíjate que en el coaching tenemos varios, hemos detectado varios enemigos del aprendizaje, y uno de los enemigos del aprendizaje es la gravedad. Es decir, creemos que para aprender hay que comportarnos serios, pues serios y formales. Formales, exactamente, pero no es así. O sea, hemos caído en ese grave error de en el salón de clases hay que estar serio, quietecito, no te muevas, y mostrar pues cierta imagen para que te veas profesional. Pero es increíble, por ejemplo, el viernes pasado tuve una sesión para 25 directores de empresa, y no sabes, o sea, era gente de high level, como dicen, ¿no? De nivel de organigrama alto. Y hicimos una actividad con Ponzo Bivot y los puse a crear lúdicamente con las tarjetas una actividad. No sabes cómo conectaron, parecían niños. Y eso es lo que hace falta, precisamente, hacer de los, en los espacios de aprendizaje, llámese de taller, curso, certificación, lo que sea, el secreto es hacerlo divertido y hacerlo diferente para que el aprendizaje sea completo, ¿sí? Entonces, por eso es que Points of View se asocia con el juego, ¿no? Porque es como jugar a las cartas, mirar imágenes, conversar mucho, crear un diagrama, en fin, no son muchas las maneras como creamos en los espacios de aprendizaje de Points of View. ¿Ves? Pero sí, coincido contigo esto de que para aprender hay que comportarse serio, y pues creo que no va por claro. Ahí. Sí, es, o sea, es como que a cierta edad ya no puedes jugar, ¿no? Tienes que perder esta diversión. Bien. Y justo en ese espacio de diversión es cuando más puedo aprender. Y por otro lado, esta parte que tienen, por supuesto, las tarjetas, que es la parte proyectiva, ¿no? La parte de proyección que utilizamos muchísimo en psicología. Y que es en donde todo nuestro inconsciente de alguna manera se muestra. Y entonces son elementos muy poderosos para el cambio, son elementos muy poderosos para darme cuenta. A veces es mucho más fácil darme cuenta a partir de esta tarjeta. Incluso tú hablabas de temas esotéricos. Yo sí soy de, yo tengo mis cartas del tarot y yo tengo mis cartas de ángeles, ¿no? Y las he trabajado con mis pacientes, por supuesto que las he trabajado con mis pacientes. Pero creo que también tenemos por ahí una mala información. O sea, yo no los trabajo como temas adivinatorios, es decir, no te voy a adivinar tu futuro. Lo que hago es utilizo esta tarjeta como un elemento proyectivo para que tú puedas comprender mejor lo que te está pasando a ti. Y creo que eso es una parte como también se pueden utilizar las tarjetas de Points of View. Sí, exactamente. Nuestras tarjetas, o incluso no nada más las tarjetas, tú puedes ver cualquier imagen, una revista, un libro, lo que sea, un esquema, y al final es materia, es papel, ¿no? O sea, quien edita la imagen somos nosotros, como bien lo dijiste. Las tarjetas de Points of View despiertan justo el subconsciente, con recuerdos, con sensaciones, con sentimientos, con conversaciones. Y eso es lo padre de nuestros talleres, por ejemplo, o los profesionales que utilizan Points of View en sus consultas, porque hacen que sus clientes, hacen que las personas conecten precisamente con ese lado, a lo mejor un poco, pues que ignoramos muchas veces, el subconsciente, cosas nuevas, ¿no? Entonces, y bueno, y de Points of View son varias herramientas, ¿no? Me preguntabas, ¿qué es Points of View? Pues he venido hablando de, es una metodología, es una comunidad, y son varias pues, decir herramientas como que de pronto la gente se imagina un desarmador, el martillo. No. O sea, es como decir, bueno, son mis utensilios de trabajo. Tenemos varias y para no mencionar herramientas, vamos a llamar estuches. Como son, son los estuches que contienen las tarjetas, además vienen otros elementos bastante atractivos que son para usarse en sesión grupal o individual, y son 5 diferentes estuches, ¿no? Por mencionar, está The Coaching Game, está Punctum, está Faces, está Flow, está Speak Up, está Click It, y esa es la familia de estuches, ¿no? De herramientas de Points of View. Y bueno, si hablamos que de qué se puede hacer con Points of View, pues muchísimas cosas. Desde un sencillo rompehielos hasta todo un proceso de autoconocimiento, de diseño, de objetivos, pero también de explorar qué es lo que sí funciona en mi vida, qué es lo que no funciona en mi vida, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo herramienta, es como el estuche, ¿no? Son unos morralitos, porque hasta eso está muy bien diseñado. Están muy coquetos. Es coqueto, sí, está muy bien logrado, como le llamarían el look and feel, ¿no? El tangible es novedoso, es atractivo, te invita a ver, ay, ¿de qué se trata? Vamos a abrir este estuche, ¿de qué contiene? Y bueno, los programas que tenemos de certificación y de capacitación son bellísimos, hay de todo tipo, desde una certificación de 8 horas hasta 5 días, en fin, o sea, es todo una todo un programa para que el profesional del desarrollo humano se arme de una herramienta original, diferente y pues, ¿cómo decir?, un poco disruptiva, para acompañar a los clientes a que tengan conversaciones diferentes y descubran cosas, que se trata de eso, ¿no? De crecer, de expandirse, de ser mejor humano, etcétera. Claro, y aquí, bueno, seguramente tú, porque yo lo hago, y yo supongo que tú también, yo todas las cosas que promuevo o que estudio, en una primera instancia, si bien es cierto que le veo el beneficio para la venta de mis servicios o para ampliar, engrosar los servicios que yo estoy ofreciendo, definitivamente pasan primero por mí. Es decir, lo utilizo como una herramienta para mi crecimiento personal. ¿Cómo es que Points of View llega a tu vida? ¿Tú cómo lo conoces y cómo fue el primer impacto a tu vida, más allá de lo profesional? Sí, bueno, fue algo realmente sensacional, fue algo increíble, fue algo inesperado. Te cuento, la historia fue así, y ahí es donde digo, wow, o sea, cómo llámese coincidencias, diosidades, como tú dices, o destino, pero mira, por allá de, no sé, era como el año 2013, cuando yo precisamente, yo estaba terminando de formarme como coach, me contrató, la escuela donde yo estudié me contrató como coach. Entonces ahí estaba yo. Entonces, en una ocasión, la directora de la compañía, estábamos en junta todos los coaches, una junta más, ¿no? Y de pronto nos dice, chicos, miren, compré esta herramienta, me pareció muy interesante, vamos a usarla. Y yo me acuerdo que sacó un morralito, un estuchito que decía Points of View, a cada uno nos dio una tarjeta, nos hizo unas preguntas. Tony, todos acabamos llorando. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Bueno, sale, mucho gusto. Pasaron los años, de verdad, pasaron los años. Y hasta el 2016, cuando fundo mi compañía, que se llama Central Coaching, tengo una consultora de coaching, un día recibo una publicidad de Points of View. Bueno, yo no, mi esposa me dice, oye, mira, estoy recibiendo esta publicidad. Y yo le dije, mira, pues sí, una vez estuve en una junta y más o menos sé de lo que se trata. Me dice, oye, mira, qué interesante. Entonces, mi esposa habló a Points of View Israel, porque está la base está allá en Israel, habló para pedir informes. Y le dijeron, mira, andamos buscando un representante para México, ¿no? ¿Quieres ser representante para México? Total, empezamos las negociaciones y conversaciones y a la vuelta de unos cuantos meses nos asignaron, nos nombraron los representantes de Poncio Brío para México, desde el 2016 más o menos. Entonces buscando nos encontramos con Poncio Brío. Lo curioso es que años antes había yo tenido una experiencia de esas experiencias, como dicen, ¿no? Random, nada que ver, o sea, igual la descarté. Y años después resulta que Poncio Brío buscaba quién le llevara el mercado mexicano y pues nos asignaron. Llegamos a un acuerdo y demás, y desde entonces nos dedicamos, o somos más bien los representantes de Poncio Brío para México. Y ha sido, la verdad, pues un camino delicioso, padrísimo, de crecimiento, de mucho esfuerzo, de muchos amigos. Es una comunidad global increíble, muy activa. Y pues espero que sigamos adelante más años todavía. Claro, eso está padre porque, insisto, yo creo que lo primero que hacemos es cómo me toca a mí, cómo me pega a mí, ¿no? O sea, de verdad me movió, me mostró algo y sobre todo cuando es algo que vamos a empezar a representar o que empezamos a venderle a otro, ¿no? ¿Cuál es ese impacto que tuvo en mí? Así es. Sí, y definitivamente yo empecé probando o usando la herramienta como usuario, me tocó fibras y la verdad es que sí puedo decir que funciona. He estado de ambos lados, tanto de quien recibe el proceso o el quien usa la herramienta, pero como quien también la aplica. Entonces, y bueno, la gente se va maravillada y feliz de los talleres, siempre con una sonrisa y siempre agradecidos, porque la verdad sí yo le llamo que es un invento muy sencillo, pero muy profundo, bueno, los creadores, a propósito, ellos están ahí en Israel, son Yaron Golan y Efrat Shani, y son unos genios, ¿no?, en haber creado todo este movimiento y esta herramienta. Ellos son coaches, son psicólogos, o sea, tienen todo ese background, ¿no? Y todo su conocimiento lo pusieron precisamente en la metodología, en las herramientas, y sí, marca una diferencia. Ser un psicólogo, ser un coach, o ser un profesional del desarrollo humano, con Poncio Brío bajo el brazo, sí da como un valor agregado, y un valor agregado que le brindas a tus clientes o tus pacientes, precisamente es la sorpresa de hacer una sesión diferente. Ese es Poncio Brío. Claro. Oye, y aquí me surge una pregunta. ¿Puedo yo utilizarlo bajo cualquier tema? Es decir, ¿puedo tomar o puedo trabajar cualquier tema con las tarjetas o es más hacia el área laboral? Para todos los temas, para todos, personal y profesional. De hecho, en Poncio Brío hay varias verticales, por ejemplo, están las formaciones para desarrollo personal, pero también hay un programa para desarrollo profesional, o sea, son herramientas y dinámicas para espacios corporativos, pero también para espacios clínicos, de psicología, de terapia fotográfica y de coaching. Es para ambos mundos, o todos los mundos posibles. Ok. ¿Puede trabajarse? Vamos, ¿hay como una edad específica? ¿Se puede trabajar también con adolescentes? Porque yo lo miro o lo pienso más hacia adultos, pero ahorita me surge. ¿Y con adolescentes puedo trabajar esto también? Sí, sí trabajamos con adolescentes, incluso con niños. Se dice que se puede empezar a trabajar a partir de que hay cierta conciencia para tomar decisiones, ¿no? Yo no me ha tocado a mí hacer talleres con niños, pero tengo colegas coaches y psicólogos que usan Poncio Brío en talleres infantiles, y desde luego con un diseño especial y propio para esa edad, ¿no? Pero es para todas las edades, desde que empiece el ser humano a tener conciencia hasta edad, hasta donde se pueda, ¿no? Claro, y también, bueno, yo la primera sesión que tomé fue una sesión grupal. Entonces, por lo que entiendo, pueden ser tanto sesiones grupales como sesiones individuales. Exactamente, Points of View lo puedes utilizar, lo usamos en sesión uno a uno, conversación bipersonal, pero también en talleres de gente, de muchas personas o cuestiones grupales. Por ejemplo, todos los días en la comunidad de facilitadores están activos. Por ejemplo, la semana pasada hubo un taller para 20 personas. El mes pasado tuve un taller para 170 personas, wow. Pero también otro compañero que hace unos días precisamente nos contactó para adquirir sus herramientas de un taller para 10 personas. Entonces es muy variable, puede ser de una a N cantidad de personas, desde luego siempre y cuando se sepa usar la herramienta. Claro. La ventaja de Points of View es que es una herramienta muy intuitiva. Si tú tienes un poco de noción de cómo funciona la mente humana o las emociones, algo vas a hacer con Points of View, algo increíble vas a hacer. Ahora, si te formas, si te certificas, si te preparas, pues vas a hacer algo perfecto y maravilloso con la herramienta. Claro, y aquí ya se me fue, tenía otra pregunta y se escapó. ya regresó. Por ejemplo, ¿puedo yo utilizar solamente una sesión? Es decir, yo estoy buscando una sesión, me ofrecen Points of View y puedo utilizar solamente una sesión para trabajar un tema específico, o tiene que ser un proceso. Es decir, puede ser como una sesión específica para el tema que estoy trabajando, o tendría que ser el uso de la herramienta dentro de un proceso. Bueno, a ver, si entendí la pregunta, eso es más como... está del lado del profesional. Es como decir, tú vas con el psicólogo o con el coach y te va a decir, vas a tener conmigo 10 sesiones, pero quizá hay alguien que te diga, vas a tener conmigo 5 sesiones. Y ya está en manos de ese profesional si va a utilizar Points of View. No sé si hacia allá se diría tu pregunta. Sí. No. Ahí sí, mira, nosotros como Points of View respetamos mucho los procesos de los profesionales. Tú puedes ser alguien que, por decir, se dedica a las constelaciones familiares. Perfecto. Entonces, con tus constelaciones familiares, resulta que tienes un, por poner un ejemplo, un paquete de 10 sesiones. Perfecto, son 10. Pero a lo mejor yo soy otro constelador que tengo un paquete de 3 sesiones. Son 3, ni hablar, ¿no? Ahí sí, el profesional que usa Points of View es libre de diseñar sus propios procesos y programas. Ahora, hay una parte de Points of View que se llama Points of View Academy, que es precisamente la escuela de formación de facilitadores, que entonces ahí sí tienes que entrar en un proceso de cierto número de horas, cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, son 4 niveles, ¿no? Nivel 1, que son una formación de 8 horas, luego el nivel 2, que es de 16 horas, en fin. Pero ese ya es para formarte como usuaria o como facilitadora. Pero si tú, psicóloga, decides dar tus servicios de sesión individual, de una por una, de 10 en 10, de 3 en 3, de 7 horas, de 2 horas, está en tus manos. Tú decides. Ok. Bueno, vamos rápidamente, Jaime, a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Hablando de con Tony de la Mora. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Y ahora vamos a ir a nuestra sección que ya todos ustedes conocen, que tenemos al final del programa, que es el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y ahora sí, Jaime, cuéntanos, ¿cuál es el tip que tú hoy le vas a dar a quienes nos están escuchando? Bueno, pues yo quiero aprovechar para decirle a la gente que el tip que quiero compartir es algo que hacemos en Points of View y que pueden hacer en casa, y es la pausa. ¿Qué es esto? Poner una música tranquila, relajante, suave, cerrar los ojos, respirar y simplemente observar cómo estoy hacia mi interior. Y eso, si lo practican todos los días al iniciar, es como hacer una pequeña meditación y les va a dar, pues, energía, van a estar, pues, como decir, a tono con el comienzo de cada día. Es el tip que yo les quiero regalar, tomando precisamente una parte del proceso de Points of View, que es justamente la pausa. Hacer eso todos los días por la mañana. Muchísimas gracias. Esto me encanta porque una de las cosas de las que hemos hablado aquí es que la meditación no necesariamente tiene que durar horas y horas, ¿no? O sea, pero si tú tomas este pequeño espacio para ti, cambia todo tu día, cambia todo el sentido de tu día. Muchísimas gracias, Jaime. Vamos nuevamente con nuestra cortinilla y regresamos. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y quiero agradecer, antes de irnos, quiero agradecer a quienes nos están escuchando. Tenemos por aquí saludos a Mar, saludos Fátima y Alma. Y sí, Fátima dice, muy interesante. Fati, yo hace poquito hablé con ella de Points of View y me dijo, oye, cuéntame más porque yo hace muchos años escuché de esto y ahorita me sorprende que tú me hables entonces de este tema. Entonces, hablemos más. Y bueno, me encanta, Fati, gracias por escucharnos, gracias por estar en el programa. Y antes de irnos, Jaime, porque aquí el tiempo pasa volando, cuéntanos, ¿en dónde te encontramos? ¿Qué cosas nuevas tienes? Háblanos un poco de esta oferta que tú tienes para nosotros. Claro, Tony, gracias, claro que sí. Bueno, nos encuentran en Instagram, en TikTok, en Facebook, en LinkedIn, como Points of View México. Points of View México, y también será un gusto, un placer que me sigan como Jaime Núñez en estas redes sociales también, Jaime Núñez y o Points of View México. Doy mi WhatsApp también, si me quieren contactar directamente, el 55 20 18 96 10. ¿Y qué viene en puerta? Pues nada más y nada menos que el 28 de febrero tenemos nuestro taller presencial de nivel 1, que se llama Hello Points, para que todos aquellos que quieran conocer Points of View y hacerse de sus herramientas y empezarlas a utilizar ya. Es una formación de 6 horas presencial, Ciudad de México. Y si me contactan a estos datos, mi teléfono, les puedo dar informes y acercarles todo el precio, lugar, etcétera. Y es la formación, la certificación básica e inicial para todos los que quieran meterse o entrarle al mundo de Poncio Vivo. Súper, bueno, obviamente no saben quién va a estar ahí, ya está muy puesta desde hace algunos días. Exacto, tendremos el honor de tenerte ya, aquí. Ya estoy muy puesta. Ya estoy muy puesta para la certificación, muy feliz. Porque claro, me encanta esto de tener más herramientas que en principio utilizo conmigo y después pues vamos utilizando para engrosar la oferta a la gente que quiere, está interesada en cambiar su vida, en crear un mundo más grandioso. Jaime, un placer haberte tenido aquí. Sé que tienes muchas otras herramientas de las que podemos platicar. Sé que nos puedes contribuir un montón con muchos temas, porque a veces una de las cosas que yo he visto desde que salí de la universidad hace muchos años, es que en términos organizacionales la gente muchas veces piensa que lo que tiene no es una empresa porque no tiene muchos empleados, ¿no? Y entonces dice, no, esas cosas son para las grandes empresas. Y de repente los negocios pequeños empiezan a crecer y como no tienen estructura, se desbordan. Y yo creo que este tipo de herramientas, no importa el tamaño que sea tu negocio, si tú las empiezas a integrar, vas a tener un negocio mucho más fructífero. O sea, no tienes que tener miles de empleados, no tienes que ser una empresa grandemente reconocida. Puedes ser una empresa pequeña de tu localidad. Aquí en América tenemos mucha gente que tiene negocios con más de un empleado. Y entonces ya podemos comenzar a utilizar este tipo de herramientas para ir creciendo. O sea, no tenemos que esperar a ser las grandes empresas para incorporarlo, salvo que tú pienses lo contrario. No, estoy de acuerdo, una empresa de 12 en adelante, o incluso alguien que en solitario tenga su emprendimiento también es una empresa. Es cada quien decide cómo mira su negocio, cómo mira su emprendimiento. Y sí, o sea, no tengo más herramientas, desde luego, ¿no? El tema de hoy fue Poncio Vivo, pero tengo más herramientas que son para micro, mini, medianas y enormes empresas, ¿no? Para todas. Entonces, seguramente te estaremos en otro programa esperando aquí para que hablemos de algún otro tema que a todos los empresarios y a todos los dueños de negocio que nos escuchan les puedan servir para crecer sus negocios. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Rocío, porque sin ti, la magia de estar con todos ustedes no sería posible. Que tengan un lindo miércoles y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias, Tony. Bye a todos. Saludos. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.